Yo quiero, santos reyes de mi amor. Yo quiero una hamaca a la sombra de un palmar. Yo quiero santos reyes de mi amor. Yo quiero un pastel en hoja que me sepa platanar. Andar como anduve de niño buscando aquel charco escondido y que en un tronco haya un nido lleno de felicidad. Ah, ah. Brillará puerta, brillará puerta. Quiero una puesta de sol, oír el cantar de un gallo y el trinar del ruiseñor. Sentir el ladrido de un perro temprano por la madrugada y por la abierta ventana a la luna contemplar. Ay, ay. Brillará, pues.